casa somos gente fina. Degollamos chachas filipinas. Freddy Krueger nos enseña mucho sobre el manejo del serrucho. Un yate con tripulantes mueren entre gritos horripilantes. No votamos en las elecciones, nos ocupan las ejecuciones. Invitan apuestas de la anfitriona, nos hacemos cargo. Y a la gente de la aristocracia la dejamos hecha una desgracia.